Bueno, si les hablamos del conquistador del fin del mundo, ustedes enseguida saben que es un programa de televisión y desde luego uno de los más populares. Yo no sé cuál es el seguimiento exacto que tiene aquí en Euskadi. Muchísima gente lo ve y no solamente en Euskadi. Bueno, pues como saben también, se están realizando los castings para, pues en fin, quiénes son los que van, los elegidos. No debe ser fácil además ser elegido para una prueba de este tipo. Uno de Amurrio precisamente va a ser pues uno de los posibles elegidos. Quién sabe, a lo mejor. Abel Fernández, al que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Abel. Oye, vamos a ver, tú eres deportista y además deportista de los que les gusta el deporte duro. Sí, el deporte intenso y fuerte. Ajá, pero el deporte de todo tipo, más bien solo el de montaña, pero por lo que veo en el vídeo que has colgado en YouTube, vamos, que te apuntas a un bombardeo. Sí, todo lo que sea deporte y pruebas físicas fuertes, todo me gusta. Llevas en esto, vamos, desde que te dejaron hacer deporte, me imagino, ¿no? Desde pequeño ya salía despuntando. Bueno, oye, ¿por qué lo del conquistador? Bueno, supongo que eres un fan del programa y ahí has visto que van gente muy, muy intrépidos, ¿no? Sí, no sé, porque estoy enganchado, súper enganchado al programa y me veo ahí, me veo con posibilidades de dar guerra y hacer buena publicidad del pueblo y de toda la zona. Ajá. Bueno, ¿y cuáles son las premisas para ser elegido? Te habrán contado, me imagino, no sé si has hablado con gente que haya tenido experiencia dentro del programa o no, o simplemente te has apuntado y punto, y a ver qué pasa. No, llevo ya 2 o 3 años que me he presentado y eso, pero a mí el cara al cara pues me falla porque me corto y entonces hay el que es espontáneo y arranca a hablar y esto pues al final es el que se lleva el gato al agua. Claro. O sea Pero que tú, bueno, yo que. utilizaré todos los medios para conseguirlo. O sea que a ti el que, por fin, ponerte delante de una cámara o delante de un micrófono, pues ya te da un poco de palo, por decir, Pues para sí, hablar coloquialmente, ¿no? en el momento ese sí, porque llevas mucha tensión, porque al final es lo que quieres y te bloquea tanto interés que tienes en ello, pues te bloquea. ¿Cuántos años tienes? 30. Ya veo que te has filmado y estás en YouTube. Por cierto, si quieren ustedes verle, Conquistaré la Patagonia. Entran en YouTube y teclean Conquistaré la Patagonia y ahí le ven. O sea que, bueno, delante de una cámara ya te has puesto. Sí, va, pero yo ya sé que es la arrancada. Luego ya al final ahí sale verdaderamente la persona que es. Luego ya te olvidas de las cámaras y verdaderamente conocen a la persona que esto. Ajá. De momento, por lo que veo, tienes un montón de fans. Pues sí, porque al final la gente me conoce y todos los que me conocen pues saben que yo lo doy todo y que le voy a poner mucho empeño en ello y que tengo muchas posibilidades de ser el nuevo conquistador. Así, hablando, volviendo otra vez al deporte, ¿cuál es el que más te gusta? ¿La montaña? Sé que te has apuntado a la prueba de montaña esta tan dura que hay en la zona del Gorbea. Este finde, sí, los tres grandes, hoy se sale a las 12 de la noche. Bueno, pues o sea que te gusta lo fuerte y lo duro. No sé si la montaña es lo que más te gusta No, o. también corro maratones. Este año ya he corrido el maratón de Valencia, el de Barcelona, el de Madrid y el de Bilbao también corrí. Y luego en octubre correré el nocturno de Bilbao Sí. y eso. O sea que, bueno, te gusta el deporte duro y fuerte, para lo cual supongo que entrenas mucho todos los días. Sí, entre tanto pa como pa porque al final el deporte hay que buscarle, tú hay que tienes que pensar las posibilidades que tienes y con el trabajo, quiero decir, y todo, entonces tampoco le puedes dedicar todo el tiempo que quieres. Bueno, pues ya sabes que tienes que ponerle un poco de mala leche al asunto, porque ahí los que van al conquistador a veces se ven escenas de, en fin, que hay camaradería, pero ya sabes que luego, como es un concurso, también hay un poco de mala leche, ¿no? No, no, sí, hay que mantener la sangre fría y estar a lo tuyo y concentrarte en lo que es tu reto, que es conquistar el faro. Oye, vamos a ver, ¿y qué pueden hacer los oyentes de la comarca para apoyarte? Pues meterse en la página y ya al ver el vídeo, pues ellos ya mirarán que ese vídeo ha sido tantas veces visto y les llamará la atención, si ya no, ya de por sí les ha llamado la atención, porque el vídeo se lo recomiendo a todos porque merece la pena y así promocionamos también con las vistas la Sierra Salvada y el Pantano de Maroño. Conquistaré la Patagonia. Bueno, quiere conquistarla Abel Fernández de Amurrio, como ven, intrépido. Le falta un poco, eso sí, de cámara, pero eso se aprende con el tiempo, no hay problema. Seguro que si dicen que vayas para allá, seguro que enseguida le cogerás gusto al programa. Bueno, pues nada, apoyar a este amurriarra que quiere ir a la Patagonia y traerse el faro para Amurrio. A ver si hay suerte, Abel. Pues eso es, muchas gracias a todos y con vuestro apoyo podré conseguir ese sueño. A conquistar el fin del mundo. Abel Fernández de Amurrio, recuerden la web, no la web, en este caso YouTube, el vídeo Conquistaré la Patagonia. Ahí lo ven y con esas veces que o reproducciones, pues quizás tenga alguna opción más para ser uno de los elegidos para la próxima edición de El Conquistador del Fin del Mundo de ETV2. Pues nada, mucha suerte, Abel. Vale, muchas gracias a ti y a todo el mundo. Hasta luego. Venga, Gur.